alguna vez se ha perdido? Es decir, realmente perdido. Tal vez tuvo que emprender algún viaje largo por carretera o transitar por el atareado centro de la ciudad. Lo que necesitaba entonces era alguien que le guíe y le muestre el camino. Pues bien, ¿alguna vez se ha sentido perdido no en una carretera sino en la iglesia? Hoy aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah habla de la importancia de conectarse con otros creyentes. Si alguna vez usted se ha sentido desalentado por la falta de compañerismo, usted querrá seguir en sintonía para el mensaje sobre lo que la Biblia dice sobre el servicio en la iglesia. Hoy aquí, en Momento Decisivo. Y ahora, con ustedes el maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Bienvenido, amable oyente, a esta nueva edición de Momento Decisivo. ¿Sabía usted que Dios nos hizo para que estemos con otras personas? Él nos hizo para que cultivemos relaciones personales con otros. Nunca fue su intención que vivamos nuestras vidas aisladas unos de otros, y mucho menos en el cuerpo de Cristo, la Iglesia de Jesucristo. Siempre le digo a nuestra gente que una de las mejores ilustraciones es el hecho de que cuando uno ve la palabra santos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, siempre aparece en plural. Dios nos ve en comunión unos con otros. De cuando en cuando, uno se encuentra con alguien que dice, «No necesito de nadie». Puedo valérmelas por mí mismo. Soy una especie de recluso. Tengo que tener mi propio espacio. Bien, la Biblia dice que crecemos mejor cuando nos ayudamos unos a otros. De eso vamos a hablar hoy, considerando lo que la Biblia dice en cuanto al compañerismo en la iglesia. Así que abramos la Biblia y consideremos lo que la Biblia dice sobre el servicio en la iglesia. Entonces María dijo, «He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. ¿Cómo ve? El primer paso para llegar a ser siervo es estar disponible, estar dispuesto a decir, «Señor, te serviré, y quiero hacer tu voluntad, quiero tocar a otros con mi vida, no quiero pasar toda mi vida centrado solo en mis propias cosas». A veces, la gente se confunde y pregunta, ¿de qué extraña manera se sirve al Señor? Quiero decir, Él está en el cielo y nosotros estamos acá abajo. Quiero darles un par de pasajes bíblicos, y ambos se hallan en el Evangelio según Mateo. Quiero mostrarle dos principios que se hallan muy cerca el uno del otro en el Evangelio de Mateo, y sin embargo, estos principios son capaces de cambiar la vida en cuanto se les entiende. Cuando se comprende lo que en realidad quiere decir servir al Señor. Voy a leer estos pasajes, pero yo quiero que los vea en su propia Biblia, porque como saben, lo único importante que sucede en esta iglesia cuando predico es que usted oye algo de la Biblia y después se va a casa y recuerda que está en la Biblia y entonces puede hallarlo. Como saben, lo que yo digo no es importante, pero lo que Dios dice, eso sí que es increíblemente importante, así que lea conmigo en Mateo 18:1. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, «¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?». Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, «De cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe». Lea de nuevo en voz alta conmigo el versículo 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Cómo se identifica con el servicio al Señor? Al servir a otros. ¿Cómo se identifica como siervo del Señor? Al servir a otros. No puede servir al Señor a menos que sirva a otros. No hay ninguna manera de servir al Señor a menos que usted sirva a otros. Busque otro pasaje en la Biblia. No quiero que se lo pierdan porque es clave para todo esto. Se halla en el capítulo 25 del libro de Mateo. Este es un pasaje del reino, pero los principios son permanentes. Y empezamos leyendo en Mateo 25:34. Entonces, el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí». Entonces los justos le responderán diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?» Y respondiendo el rey les dirá, «De cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». ¿Lo captó? ¿Cómo se sirve a Jesús? ¿Se sirve a otros? No hay ninguna otra manera. Como saben, conozco algunos que siempre andan de aquí para allá en una especie de neblina mística diciendo, pues bien, estoy sirviendo a Jesús. ¿Qué es lo que estás haciendo? Si estás sirviendo a Jesús, usted interactúa con otras personas. Usted está tocando sus vidas. Se sirve al Señor al servir a otros. ¿Lo comprende? Debemos servir a los demás. Así que escuche. Cuando usted está en el lote de estacionamiento de la iglesia, ayudando a alguna persona a que se estacione, usted está sirviendo a Jesús. ¿Oyó lo que el texto dice? Cuando usted está ayudando a alguien en la sala cuna, usted está sirviendo a Jesús. Cuando usted está enseñando a pequeños en una clase bíblica, está sirviendo a Jesús. Ah, sí, está sirviendo a personas. Pero Jesús pone un nuevo giro en esto. Él dice, cuando le sirves a ellos, me sirves a mí. Yo quiero servir al Señor. ¿Y usted? Leí un folleto hace años que decía, desafortunadamente, servir a la gente es la única manera en que podemos servir a Dios. Y servir a la gente quiere decir que vamos a salir lastimados en el proceso. Y si no prestamos atención, el dolor que significa nuestro servicio puede hacernos que en última instancia menospreciemos a aquellos que en un tiempo nos sentimos llamados a amar. Charlie Brown tiene razón al decir, todos queremos servir a Dios, pero puede ser terriblemente degradante servir a la gente para hacerlo. O como un poeta lo dijo, amar al mundo entero para mí no es problema. Mi único problema real es mi vecino. Lo capta. Amamos al mundo en general, pero cuando se trata de hacerlo de manera específica, resulta difícil, ¿verdad? Voy a hacerle una pregunta. ¿Alguna vez ha elevado esta oración? Señor, no sé lo que tú tal vez quieras que haga en tu reino, pero quiero que sepas que estoy disponible para hacerlo. Quiero que repitamos esa oración en voz alta. Digamos esa oración en voz alta. Señor, no sé lo que tú tal vez quieras que haga en tu reino, pero quiero que sepas que estoy disponible para hacerlo. Así que el primer paso en estos seis es afirmar nuestra disponibilidad al Señor. Número 2. Evaluar nuestra capacidad ante el Señor. Cada persona tiene un don diferente y un talento diferente. Y esto ya lo hemos explicado en otros mensajes y no vamos a repasarlo aquí. Solo voy a decirles que esto viene directamente de la palabra de Dios. Leemos en 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros. Y Mateo 25:15 dice, a cada uno conforme a su capacidad. cada uno tiene un don que Dios le ha dado. Romanos 12:6 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así que, ¿capta el cuadro? No hay solo una cosa que se puede hacer para servir al Señor. Hay muchas cosas que hacer y todos somos diferentes. Todos tenemos diferentes mezclas de dones y talentos. Todo lo que Dios quiere es que tomemos lo que tenemos, que Él nos ha dado, y lo usemos para Él. Y cuando uno ve que eso sucede, es algo maravilloso. Todos sabemos que no todos podemos ser predicadores. Vaya, me quedaría sin trabajo si todos fueran predicadores. No todos pueden ser miembros del coro. Gracias al Señor. No todos tienen el talento necesario para cantar en el coro. Ustedes saben que tenemos una prueba en nuestra iglesia. Si usted piensa que tiene el don de la música, tiene que encontrar por lo menos a otra persona que concuerde con usted. Toda persona tiene un don. ¿Sabe usted cuál es el suyo? Así que usted afirma su disponibilidad al Señor y luego evalúa sus capacidades para que pueda participar en el servicio. En tercer lugar, usted acepta la asignación que el Señor le da. Un siervo es primero y primordialmente alguien que está bajo la autoridad de otro. Cuando usted sirve, sirve bajo autoridad. Primero, sirve bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Tal vez el Señor le va a dar una asignación basada en los talentos que usted tiene y que Él mismo le ha dado. Así que usted lo hace. Si el Señor anduviera en su mundo y le dijera, te he dado este y este otro don, y esto es lo que tú tienes que hacer con ese don, usted lo haría en un segundo, ¿verdad? La Biblia nos enseña que debemos aceptar la asignación que el Señor nos da. Permítame darle unos cuantos versículos bíblicos para ayudarle a que comprenda eso. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. La autoridad del Señor no está en duda. Él nos da instrucción. En Lucas 1:38, María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Señor, estoy bajo tu autoridad. Haré lo que sea que tú digas. Juan 2:5, en la fiesta de bodas de Caná, la madre de Jesús le dijo a los criados, haced todo lo que os dijere. Hacer todo lo que Jesús le dice. Esa es la mentalidad del siervo, ¿verdad? Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es una cosa decir las palabras apropiadas. Dios quiere que andemos como es debido. Alguien dice, ¿eres cristiano? La persona responde, ah, yo asisto a la iglesia tal y tal. Esa no es la respuesta. Sí, si usted es creyente y ha recibido a Jesucristo y asiste a nuestra iglesia, todo eso está bien, pero el creyente real es alguien que conoce al Señor Jesús de corazón, tiene comunión con otras personas y ha hallado una manera de usar su vida para tocar a otras personas. Eso es lo que significa realmente servir a Dios. ¿De qué manera está usted tocando a otros con su vida? En Lucas 6:46 Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Servimos bajo la autoridad del Señor. Así que, en primer lugar, afirmamos nuestra disponibilidad. En segundo lugar, evaluamos nuestra capacidad. En tercer lugar, aceptamos nuestra asignación. Y en cuarto lugar, reconocemos nuestra responsabilidad. Tenemos que dar cuentas al Señor. Toda persona tiene que rendirle cuentas al Señor. De nuevo, esto viene directamente de las Escrituras. Aquí tenemos una parábola que nuestro Señor enseñó, llamada la parábola de los talentos. En Lucas 19:12 nos dice, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ahora bien, eso es exactamente lo que Dios ha hecho, ¿verdad? El Señor Jesús nos dio un ministerio. Él volvió al cielo, se fue al país distante, va a volver, y cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas de cómo ha utilizado lo que Él nos dio. Y la forma en que manejamos la obra de Dios es mediante el servicio, al servir a otros y participar en el ministerio. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Luego, en quinto lugar, necesitamos esforzarnos por conseguir la aprobación del Señor. ¿A quién servimos y por qué? La palmadita de quién está buscando en su espalda. ¿A quién está usted mirando que le diga buen trabajo? Yo no sé en cuanto a usted, pero yo estoy esperando todo eso de mi Señor Jesucristo. Espero que cuando llegue al cielo y tenga mi audiencia ante el Señor, una de muchas, estoy seguro que me va a decir, buen trabajo, bien hecho. Eso es lo que quiero. Eso hará que todo haya valido la pena, ¿verdad? Que el Señor de gloria que murió en la cruz me diga, hiciste un buen trabajo, bien hecho. Escuche la palabra de Dios. Mateo 25, 21 y 23. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Primera a los Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿No es ese un gran pensamiento? Si uno sirve al Señor, el Padre le honrará. ¿Puede usted pensar en algún honor más grande que ser honrado por el Dios Todopoderoso? Y luego, este es mi pasaje bíblico favorito, dos versículos de Colosenses, Colosenses 2:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Permítanme decirle algo, amigos y amigas. Que hay muchas cosas en esta vida que valen la pena, pero que ni siquiera se acercan a ser más valiosas que poder saber muy profundo en el corazón que estoy sirviendo en el Señor, estoy sirviéndole con todo mi corazón. Recuerdo que en cierta ocasión, un domingo en que tuvimos un día glorioso en nuestra iglesia, yo participé en todo lo que estaba teniendo lugar y cuando íbamos a casa por la noche, vaya si estaba cansado. Recuerdo que le dije a mi esposa camino a casa, cariño, esta es la mejor forma de sentirse en todo el mundo. Estar cansado hasta el mismo tuétano, hasta los mismos huesos, habiendo pasado todo el fin de semana sirviendo al Señor. Eso es lo mejor. ¿Alguna vez lo ha hecho? El pastor sabe de qué estoy hablando. El domingo por la noche se va a casa con la lengua casi colgándole, pero su corazón repleto de gozo porque ha pasado todo el día sirviendo al Rey de Reyes. Eso debería ser cierto para todos nosotros. Hagamos lo que hagamos. ¿No es eso de lo que se trata? Lograr la aprobación del Señor Jesucristo. Permítame darle un principio más y espero que usted nunca lo olvide. Hemos hablado de afirmar nuestra disponibilidad al Señor, evaluar nuestra capacidad, aceptar nuestra asignación, reconocer nuestra responsabilidad, apuntar a la aprobación del Señor. Y esta es la lección más importante de todas, adoptar la actitud del Señor. Adoptar la actitud del Señor. ¿Cuál es la instrucción aquí? Esto es realmente claro. Porque Filipenses 2:5 nos dice exactamente la actitud que se supone que debemos tener. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Pueden imaginárselo? ¿Cuál es la actitud del siervo? Es la actitud del Señor, que dejó el cielo, que dejó la gloria y descendió acá, se hizo uno de nosotros y en última instancia murió en una cruz. Tenía el corazón de siervo. Eso es lo que nos dicen los evangelios. No puedo terminar sin este relato, porque es el relato clave en todo esto que hemos estado hablando. El evento tuvo lugar la noche antes de que Jesús fuera crucificado. Jesús sabía lo que iba a suceder. Lo había estado predicando por meses, pero como saben, los discípulos eran lentos para aprender. Lo sabían. Eran lentos para aprender. No lo captaban. En esta noche en particular estaban reunidos en el aposento alto para celebrar la Pascua. Y mientras los discípulos estaban reunidos con Jesús en esa ocasión especial y santa, se desató una discusión. Era una discusión en cuanto al liderazgo. Los discípulos empezaron a discutir sobre cuál de los 12 discípulos era el mayor. Después de pasar 3 años en el mejor modelo de servicio y humildad, aquí tenemos a estos 12 hombres discutiendo sobre cuál de ellos es el mejor, jactándose y comparando sus egos uno con otro. Debe haber sido algo que había que ver. Había una costumbre en esa cultura en que Jesús estaba, en ese tiempo en particular en la historia, de que cuando llegaran invitados a casa para cenar, se hacía que uno de los criados atendiera a cada invitado lavándole los pies. En esos días se viajaba a pie y era en calles y caminos polvorientos, así que por lo general los pies del viajero se cansaban y se ensuciaban y lavar pies era una experiencia refrescante. Ahora bien, obviamente, lavar pies era una labor servil y la hacía el más bajo de todos los criados. Así que mientras los discípulos estaban sentados, fanfarroneando cada uno y llenos de sí mismos, un siervo humilde se pone una toalla, toma una palangana de agua y empieza a lavarle los pies a los discípulos. El nombre de ese siervo humilde es Jesús. Así es como Juan anota este incidente en el Evangelio, en Juan 3:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús hizo algo que ningún líder, que ningún amo jamás hubiera hecho. Realizó la forma de servicio más servil, humilde y degradante que había en la cultura. Lavó y secó 24 pies polvorientos. Y debo decirles que en ese momento la discusión en cuanto a quién era más grande se acabó. Se acabó. Nadie volvió a hacer más preguntas. Jesús, el más grande líder de todos, demostró de rodillas cómo dirigir cuando les lavó los pies a los discípulos. Y luego hizo una aplicación para todos nosotros. Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? No dijo necesariamente que debemos lavarnos los pies unos a otros, porque no practicamos eso en nuestra cultura hoy. Nosotros no caminamos a pie por caminos de polvo. Llevamos zapatos y calcetines. Hay quienes todavía practican la ceremonia de lavamiento de pies y no hay nada de malo en eso, pero culturalmente no es eso lo que Jesús quería enseñar. Lo que quería enseñar, la lección de todo esto, es que nunca hay ningún servicio que sea demasiado ínfimo para quien ama al Señor. Si usted puede lavar los pies de los discípulos, no diga nunca, ah, no, yo no trabajo en la sala cuna. Ah, yo no cambio pañales. O, yo no hago lo que sea. Si Jesús pudo lavar pies polvorientos, nosotros podemos hacer cualquier cosa. Somos siervos. Voy a decirles algo. Vivimos en una generación tan apuntalada en la que todos quieren hacer lo suyo.